Decíamos que se sucedió otro 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y como sucede habitualmente, la concentración fue allí en los alrededores del Congreso, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero hay otros feminismos que hicieron otras cuestiones que tienen que ver con lo mismo. Por ejemplo, en lo que sucedió en la caravana del 8 de marzo en el Bajo Flores, se marchó con algunas consignas, en particular contra el ajuste, la represión y el hambre. Y le vamos a dar la bienvenida aquí para charlar con Tengo una Idea a Karina Balobra. Ella es integrante de la Red Docentes de Familias y Organizaciones del Bajo Flores, para que nos cuente un poco sobre la jornada. Te saluda aquí Nico Rosales, Carlos Morquio y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por este espacio. Bueno, sí, se hizo la octava caravana en el Bajo Flores. Uh-huh. Justamente, un poco con escuchando tu introducción, me parecía que era muy adecuada, que existe también otras formas de poder acompañar esa manifestación que se da en el centro y que es verdaderamente importante que suceda. Claro. Pero también hay otros territorios en los cuales ese tipo de manifestaciones no siempre son posibles. Uh-huh. O a las mujeres llegar hasta ahí no les resulta tan sencillo, en primer lugar porque se trata de un paro internacional y eso ya supone un tipo de relación de trabajo que muchas veces en barrios populares o en otras zonas rurales no están dadas esas condiciones. Claro. Las economías populares no tienen patrones para hacer paro, con lo cual esta caravana que nosotros venimos haciendo hace 8 años es la forma de poder dar expresión a ese paro internacional de mujeres en un territorio concreto que es el barrio del Bajo Flores, los barrios populares del Bajo Flores. Uh-huh. Y también tiene que ver con poder las mujeres ser por momentos dueñas de ese espacio público que muchas veces les está vedado, y sobre todo en estos barrios populares donde hay una segmentación territorial muy marcada por cuestiones vinculadas no solamente a la forma en que se distribuye el espacio en la ciudad, entre uh-huh. ricos y pobres, edificación formal e informal, villa miseria y zonas residenciales, sino también por un montón de fronteras simbólicas atravesadas por el racismo, atravesadas por las situaciones de migración que muchas familias transitan, y por diferentes formas de violencia en el territorio que están dadas desde la violencia en las calles como la violencia institucional. Claro. Si te enganchaste recién a Tengo una Idea, Radio La Retaguardia, estamos conversando con Karina Balobra, integrante de la Red Docentes del Bajo Flores y Familias allí, hablando de la caravana 8M del Bajo Flores. Y lejos de ponerme desde un lugar, desde el resentimiento social, hay que marcar, me parece, no sé si estás de acuerdo, con que hay feminismos de clase, ¿no? Con esto bien que venías comentando. ¿Y cómo se vive, digamos, la militancia del feminismo en un territorio como el Bajo Flores, y cómo viven las mujeres allí? Sí, claramente hay también divisiones dentro del feminismo, o sea, hay feminismo, si no hay un solo feminismo. Uh-huh. Nos parece que hay, obviamente, cuestiones que son transversales, pero que la forma en que esa transversalidad cobra en cada la condición de cada mujer es totalmente distinta. Claro. Por eso también en nuestro recorrido en esta caravana, ahora estoy hablando yo, que soy una persona universitaria, que si bien nací en el Bajo Flores, uh-huh. tuve suertes que no han tenido otros. Cada vez a lo largo de los 8 años fue produciéndose un fenómeno que verdaderamente nos parece lo más óptimo para lo que nos propusimos a cuando se creó esta red, que fue que las mujeres del barrio, las que habitan, las que sostienen el cuidado comunitario, las que sostienen los comedores, las que van al frente todo el tiempo, las que sostuvieron la pandemia, totalmente, la vida, la reproducción de la existencia durante la pandemia, uh-huh, han ganado en voz, o sea, ya hoy por hoy no somos las universitarias ni las feministas más ilustradas, las que hablamos en las postas que se va haciendo a lo largo de la caravana, sino que son las mujeres que justamente hacen el feminismo en lo cotidiano. Uh-huh. Y no solamente eso, sino que a su vez se sumó el hecho de que en esta apropiación que se fue dando de esta caravana, también se producen discursos en aymará, en quechua, en las lenguas originarias de estas mujeres, que también son causa de discriminación y causa, uh-huh, de humillación en forma general, incluso dentro del propio barrio. Entonces, en ese sentido nos parece que esta construcción de esta caravana no solamente tiende a dar una señal hacia afuera de esta construcción de un feminismo que no es el feminismo del centro, como, claro, a veces un poco en broma lo llamamos, sino que es un feminismo construido desde una territorialidad. No es el único, hay diferentes expresiones de esa forma de construir el feminismo, y que muchas compañeras también luego van a la movilización del centro, ¿no? O sea, uh-huh, lo que sí es que no es una modalidad que sea apta para que todas las mujeres del territorio puedan participar de ese hecho político importante que es el 8 de marzo. Uh-huh. Graham, desde la línea telefónica, ¿tenés alguna pregunta? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Mira, te escuchaba y realmente este año, en el caso de mujeres trabajadoras en relación de dependencia, inclusive en el Estado, que han hecho paro en otras oportunidades, adhiriendo al paro internacional de mujeres trabajadoras, no lo han podido hacer porque las presiones fueron muy grandes, porque las amenazas, uh-huh, sobre todo el personal contratado, también fueron muy grandes, y bueno, seguramente esas mujeres habrán acompañado desde sus lugares, desde sus expresiones, y habrán acompañado la movilización de ustedes también, ¿no es cierto? Totalmente fue así. Incluso hay compañeras de la red que han tenido esa situación de amenazas, y sobre todo en este contexto en donde están produciéndose despidos masivos en determinadas áreas, sobre todo las áreas que tienen incidencias en los territorios, uh-huh, han acompañado desde otro lugar, porque organizar esta caravana en donde hubo un discurso, un manifiesto que fue construido también colectivamente con las referentes de todas las organizaciones, en donde hubo una olla popular que le dio de comer a más de 2.000 personas cuando concluyó, como forma de visibilizar los trabajos dentro de los comedores y justamente este recorte que se está haciendo de las raciones, no solo en los comedores escolares, perdón, no solamente en los comedores comunitarios, sino también en los comedores escolares, uh-huh, han reducido las raciones, con lo cual los niños y los adolescentes del Bajo Flores están no pudiendo continuar la jornada de clase porque le piden a los maestros que les den de comer, porque tienen hambre. Están habiendo en los centros de salud, se están recibiendo casos de desnutrición infantil en la ciudad de Buenos Aires, y no esto estamos hablando de un barrio que queda en la capital del país, ¿no? Y bueno, justamente estas situaciones que nosotros venimos planteando se fueron lo que dio lugar es a otras formas de participar de las compañeras que no pudieron asistir concretamente a la caravana o a la marcha del centro, a partir de organizar justamente a lo largo de varias semanas, tanto el recorrido, el armado de las ollas populares, el armado del documento, lo que en cada posta se para. Nosotros, nuestra caravana pasa por los lugares emblemáticos en el territorio. De acuerdo a cada año se van eligiendo lugares. Este año se eligieron los comedores, los centros de salud, precisamente porque estaban dando cuenta de esta emergencia que se está produciendo en materia sanitaria, en materia alimentaria. Pero otros años también hemos pasado por lugares en donde se habían producido muertes en manos de las zonas liberadas de las policías y la gendarmería. Nosotros tenemos también un reclamo en relación a eso, porque tenemos una forma muy selectiva en la cual se produce ahí la vigilancia sobre los jóvenes de los barrios populares y su vigilancia respecto de las necesidades de seguridad que también tienen los vecinos. Entonces hay como una liberación de zonas para algunas cosas y una sobre representación de fuerzas de seguridad para otras, que esto también es absolutamente selectivo y también se lleva vidas y hace a las condiciones en las cuales la gente tiene que llevar así su existencia, ¿no? Y organizar su vida en el medio de una incertidumbre en donde las madres tienen que ir a buscar a sus hijos de 18 años a la parada de colectivo, porque también esa liberación que se hace de las zonas deja expuestos a los trabajadores, a los estudiantes, a las pibas, a todo el mundo. Entonces, lo que hubo este año justamente es como una creatividad para precisamente poder ser parte, poder contribuir a ese par internacional y, bueno, también cuidar muchas veces los puestos de trabajo o incluso como nosotros solemos reconocer la situación de que estas mujeres de economías populares no pueden irse al centro porque no pueden perder su jornada de trabajo y por eso decidimos hacer en el propio territorio donde llevan a cabo sus tareas esta movilización. Karina, Carlos te habla. Yo quiero destacar que el que no es para nada feminista es el gobierno nacional, porque precisamente ese día, el 8M, cerraron el Salón de las Mujeres en la Casa de Gobierno, en La Rosada, y lo reemplazaron por el Salón de los Próceres, donde no hay ninguna mujer. Sí, sí, sí. Sí, claramente esos actos simbólicos tienden a querer golpear con fuerza los derechos que han sido adquiridos, pero me parece que la respuesta a eso está justamente en las expresiones que se dan en la calle, en la masividad que ha tenido. Yo creo que la marcha del centro es muy importante, sobre todo la reivindico como espacio también de las mujeres más jóvenes, de las adolescentes, de las niñas. Me parece que es un lugar en donde también se produce esa transmisión y esa continuidad y esa actualización del feminismo, porque también el feminismo, los feminismos no se pueden quedar en un momento de la reivindicación, sino que tienen que ir a la par de los tiempos. Claro. Y me parece que la respuesta a ese acto del demonio está claramente en las calles, con las mujeres en la calle, con todas las presiones aún saliendo, con todas las dificultades y los recortes, poniendo la olla y dándole de comer a toda una comunidad, porque todas estas situaciones recaen sobre las espaldas de las mujeres, porque por el hecho de que los comedores tengan recorte de víveres, las mujeres no se quedan sentadas cruzadas de brazos, sino lo que se va a hacer es a capturar, digamos, como se pueda, lo que se va a poner en la olla. Entonces esto hace que haya mujeres que se estén cruzando de un barrio a otro, con carros empujándolos, en un lugar donde no ni siquiera hay un asfalto liso para empujar un carro, llevando y buscando y recuperando donaciones, lo que les sobró algún espacio, lo que quedó de remanente, lo que se está por vencer acá y que no salió y no tuvo salida, digamos. Y todo esto genera mayor trabajo sobre las espaldas de las mujeres, pero también saber que las mujeres no se quedan cruzadas de brazos. Obviamente no es suficiente, ni tampoco es posible sostener algo que debe ser abordado a gran escala por una política pública, ¿no es cierto? Sí, sí, así es. Karina, nosotros agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por Tengo una idea por Radio La Retaguardia. Ha sido clarísima en tu exposición y valoramos muchísimo la caravana 8M Bajo Flores y estaremos en contacto para la próxima. Bueno, les agradecemos siempre a La Retaguardia que nos dan este espacio para poder también difundir estas construcciones que se dan, que son muy situadas, muy concretas, pero que nos permite también poder fortalecer nuestra práctica. Así que les mando un abrazo gigante. Un abrazo, hasta luego. Pasó por Tengo una idea, Karina Balobra, integrante de la Red Docente de Familias y Organizaciones del Bajo Flores, hablando de la caravana 8M de esa zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el contexto del Paro Internacional de la Mujer Trabajadora.